El 12 de octubre de 1518, Lutero fue convocado a Roma por orden del Papa León X. Permaneció arrestado y recluido en Augsburgo durante un juicio ante el cardenal Cajetana. Lutero rechazó un tribunal imparcial y huyó por su vida en la noche. El 3 de enero de 1521, una bula papal formal fue emitida por el Papa consignando a Lutero al infierno, si él no se retractaba. El emperador, prometiendo la seguridad de Lutero, lo convocó a comparecer ante la Dieta de Worms, Asamblea Imperial de Gusanos, el 17 de abril de 1521. El canciller de Treves, orador de la dieta, exigió que se retractara de sus escritos. Lutero dio esta valiente y famosa respuesta: "No puedo someter mi fe al Papa ni a los ayuntamientos, porque está claro, como la luz del día, que ellos tienden con frecuencia a errar y contradecirse mutuamente. A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por el razonamiento más claro, no puedo y no me retractaré. Estoy aquí. No puedo hacer ninguna otra cosa. Que Dios me ayude. Amén." Ahora, como forajido por edicto papal, Lutero huyó otra vez y fue secuestrado en su camino de regreso a Wittenberg por amigos que lo llevaron para su custodia al castillo de Wartburg. Desde allí difunde más herejía en las escrituras que sacudieron aún más a toda Europa. La determinación de Roma para eliminar la infidelidad luterana, según lo expresado por las autoridades católicas en marzo de 1529 en la segunda dieta de Speyer, provocó a una serie de príncipes independientes a hacer valer el derecho de vivir según la Biblia. Expresaron esta resolución firme en la famosa protesta del 19 de abril de 1529, de la cual se acuñó el término protestante. La dieta imperial fue convocada en Augsburgo para un examen exhaustivo de las herejías protestantes. Lutero, habiendo sido excomulgado en 1521, era un hombre buscado y no se atrevió a aparecer. El 25 de junio de 1530, la Confesión de Augsburgo, preparado por Melanchthon en consulta con Lutero, fue leída delante de unos 200 dignatarios. Delinearon las claras diferencias entre el catolicismo y el luteranismo. En particular, el artículo 4 afirmó que los hombres están libremente justificados de sus pecados y son perdonados por Dios, quien por su muerte propició por nuestros pecados. El artículo 13 declaró que los sacramentos fueron ordenados a ser signos y testimonios y condenó a aquellos que enseñan que los sacramentos justifican por algún actuar exterior. El artículo 15 amonestó que las tradiciones humanas instituidas para propiciar a Dios a gracia de mérito y para propiciar por los pecados se oponen al evangelio y la doctrina de la fe. Por lo tanto, los votos y las tradiciones referentes a carnes y días, etcétera, instituidas como gracia de mérito y para hacer expiación por los pecados, son inútiles y contrarias al evangelio. Lutero aún tenía la esperanza de que la iglesia podría reformarse desde dentro. Pero, aún así, la Confesión de Augsburgo todavía sostiene a la Iglesia Católica como la Iglesia verdadera, y aquellos que firmaron pretendían ser los verdaderos católicos. Varias veces el documento se refiere a la firmeza de la fe católica tradicional de los preparadores, particularmente por su posición de la presencia literal de Cristo en la Eucaristía, todavía aceptada por luteranos hoy, y el poder regenerador del bautismo de infantes en oposición a los anabautistas heréticos.